No, no creo. Mira, de editoriales, vamos claro, a ir haciendo una diferencia, ¿no? De editoriales extranjeras que entran acá en la Argentina, no, es muy poco, es muy porque poco. Tenés Anagrama, tenés Tusquets, Pearson Longman, saliendo de lo estrictamente literario. Pero son pocas las editoriales. Y no generan un caudal tampoco muy, muy grande. No es muy grande. Muy grande de venta. Sí son libros, lo que pasa es que esos autores vos no los conseguís por otras editoriales. Porque tienen captados los derechos de autor. Ah, está bien. Entonces está bien. El problema es, si te cierran eso, vos sos autor, ¿por dónde los lees? Si vos querés leer Bukowski, Bukowski lo saca Anagrama nomás. Está bien. Y listo, si no te lo saca Anagrama, te jodiste, no lo lees más. Lo suspendemos, no es que te echamos, sino que suspendemos a Enzo, vamos a un tema musical. Y volvemos, a mí me gustaría hablar de, vamos a retomar con Enzo, para que nos cuente se viene la Feria del Libro en mayo. Se viene la Feria del Libro. Y es como un icono vinculado al libro. Y en la búsqueda, excepto creo que el año pasado, todos los años, hace 10 años, 11 años, tratamos para esta época el tema de la Feria del Libro. Y lo vamos a hacer otra vez. Hoy acá, probablemente cuando esté la Feria del Libro. Pero a mí me gustaría que hablemos de la Feria del Libro en torno de lo que representa en el imaginario y lo que vos pensás que realmente es. Perfecto. Vamos con un tema de León Gieco, El Argentinito. Esa. Vamos.

Vos imaginate estos mega cerebros. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Supongo que si se les cayó una idea ya la guardaron. Quiero claro, me acordé de Megamente de la película. Osvaldo, tenemos un par de minutos. Sí. Osvaldo, después Enzo. ¿Hay alternativas a lo que se conoce como el mercado editorial actual de las revistas científicas? Sí, hay varias alternativas. Lo que pasa es que las más interesantes y las que más le interesan en general a los científicos es desaparecer los grupos editoriales. Ajá. ¿Sí? Digamos, sacárselo de encima, decir, vamos a ir a otra forma de, uh-huh. de hacer. Incluso, bueno, las propias universidades van a alojar los o servicios tipo Google, van a alojar los trabajos para que todo el mundo los pueda bajar, que uh-huh. el costo es prácticamente cero. Uh-huh. Y ya vemos cómo hacemos con lo que decía recién, de cómo la revisión por pares. Uh-huh. De última, si hay que pagarle a un editor, se le paga, pero como servicio, se uh-huh. le paga un servicio. Mira, te mando esto para que vos me lo revises y me devuelvas, no para la publicación, distribución. Entonces los sí. derechos de autor quedan para uh-huh. el autor y quedan generalmente derechos libres, digamos. Uh-huh. Incluso hay gente que ha propuesto desaparecer la revisión por pares previa a la publicación y pasarla a hacerla después de la publicación. Claro, como una revisión permanente. Como blogs. Sí, entonces la uno perinola. Publica y los científicos van criticando, haciendo comentarios tipo Facebook o algún blog y van diciendo, no, esto no me parece por tal cosa. Bueno, no sé, habría que ensayarlo. Es una idea interesante. Se está ensayando. Ah, no conocía ningún sí, lugar que yo se te voy a, yo te voy a. A ver, Plus One, por ejemplo, lo permite. Pero uh-huh. la mayoría de los artículos que uno entra, hay un comentario con suerte, dos comentarios. Digamos, no he visto yo que sea una cosa que uh-huh. los científicos estén prendiendo. Y ese me parece que es otro problema. Gran parte de los científicos, de hecho se calcula que el 20%, 20, 30% de los científicos suben sus trabajos, aunque sea ilegal, o sea, sin importarle si es legal o ilegal, suben sus trabajos a algún lugar para que sean accesibles. Uh-huh. O sea, el otro 70, 80 se está quedando mirando para el otro lado. En un minuto, alternativas a los que conocemos, si es que se han ensayado o se sí, piensan. Sí, sí, yo creo que sí. También nos gustaría mucho sacudirnos los grandes mercados editoriales, como decía acá uh-huh. el amigo. No hay cuestiones serias a nivel gobierno de que eso vaya a suceder. Sí existen un montón de alternativas y de pequeñas editoriales independientes. Yo formo de la editorial Revista Callejera, formo uh-huh. parte, o sea, de hecho estamos metidos en esa alternativa y a través de estar ahí en ese lugar también he conocido mucho a lo largo y a lo ancho del país de mucha gente que está editando libros y trabajos de autores que no tienen cabida. Está bien. O no quieren pagar uh-huh. su publicación. Tampoco por ahí quieren ganar dinero de está eso. Bien. Sino si no quieren dar a simplemente conocer. De conocer un libro uh-huh. que son muy buenos escritores. Uh-huh. Que muchas veces yo he encontrado sí, miércoles. Escritores bueno y escritores esto. Que decís, che, esto podría estar en cualquier otra editorial y haber ganado premios. Ocurre en todos los ámbitos. Así. Cosas muy, muy buenas. Pero la se verdad, está dando a nivel nacional. Se está dando sobre todo en forma cooperativa. Ajá. La mayoría están trabajando así, como de manera cooperativa. Algunos les pagan a los escritores, otros no. Nosotros no le pagamos al escritor, pero tampoco le cobramos. Bien. Y el libro sale y de uh-huh. la venta del libro, sí le damos un porcentaje de libros para que pueda vender el propio escritor o regalar, perfecto. O que haga lo que quiera, ¿no? Que no es poco, le damos, si se sacan 100, le damos 40, 30 más o menos para ello. Y lo demás es la plata para financiar un nuevo libro. Perfecto. Por ejemplo, ¿no? Perfecto. Así funcionamos. Enzo Motura, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Antonio. Osvaldo Martín, muchas gracias. Estuvimos hablando de mercados editoriales, de las revistas científicas y también de los libros en general. Alejandro, vamos a la sección de humor. ¿Tenemos? ¿Nos zambullimos en el ridículo nuevamente? Dale.